Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Luna 9 Radio Digital. Hoy es primero de septiembre y celebramos una fecha muy especial, el Labor Day, o el Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos. Un día en que no solamente marca un feriado en el calendario, sino un recordatorio profundo. Detrás de cada logro, cada empresa, cada familia y cada comunidad, hay un corazón que trabaja incansablemente. Y en este espacio de mujeres que inspiran, queremos rendir homenaje a ustedes, mujeres profesionales, amas de casa, emprendedoras, mujeres que transforman el mundo con su esfuerzo diario, mujeres que trabajan con el corazón. Hoy hablaremos de lo que realmente significa el Labor Day, o de cómo el trabajo femenino es motor de cambio, y de por qué cada una de ustedes es inspiración para las generaciones presentes y futuras. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda su amigo y servidor Francisco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Porque hoy más que nunca decimos, el verdadero espíritu del Labor Day late en el corazón de las mujeres. Queremos invitarles a que se queden con nosotros durante estas dos horas de reflexión, historias y celebración. Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida daremos inicio a este gran conversatorio. No sin antes recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también síganos en nuestro canal de Instagram. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y si desea mandarnos un SMS, un mensaje texto, pues tenemos dos números. Tomen nota. Primero es el WhatsApp. Es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y si está aquí en la Unión Americana, pues tenemos número en cabina en New Jersey. Area code 201-305-0841. Pueden mandar mensaje, texto o en audio, que nosotros lo vamos a estar replicando aquí en vivo a través de Luna 9 Radio Digital. Hoy es Mujeres que Inspiran, primero de septiembre. Pues vámonos a una breve pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Thank you.

así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. La familia de Luna 9 Radio Digital saluda a la comunidad y les desea un feliz Día del Trabajo. Happy Labor Day. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Celular. Estás nervioso, ya lo sé. Dices que no ocultas nada, permítame entonces ver. Y te sacará de idiota, ya entiendo por qué no querías. Acabo de ver la prueba que estás con alguien escondida. Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía. Y lárguese, lárguese de mi vida. Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto. Esta presión no la resista, yo ahora soy yo la que te pido. Que te vayas con ella, pero lárguese lejos de mi vida. Ya siento asco si me miras y tu presencia me lastima. Y una pregunta yo le tengo, una cosa que me intriga, porque de todas las Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí teníamos primero quizás con Andrea Bocelli, después teníamos con mi amiga de Daniela Darcourt del Perú. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente, mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios Además, que tenemos la encuesta, ya saben, en nuestros grupos. Entren a las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital o desde nuestra página bit.ly/Luna9Radio Digital. Van a encontrar todos los links para que ustedes puedan estar activos, ya sea en nuestros canales, en nuestros grupos, y así participar activamente. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza a todos nuestros oyentes de Luna 9 Radio Digital. Hoy, primero de septiembre, qué rápido pasa el tiempo, estamos celebrando el Labor Day o el Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos, una fecha que a menudo pasa como un feriado más, un día de descanso, de reuniones familiares, incluso de compras, pero en realidad es mucho más que eso. El Día del Trabajo nació como una conquista social, como un símbolo de justicia. A finales del siglo XIX, miles de hombres y mujeres se levantaron para exigir jornadas laborales dignas, mejores salarios, derechos que hoy parecen obvios, pero que entonces eran un sueño. Gracias a estas luchas, hoy disfrutamos de condiciones que abrieron el camino a nuevas generaciones. Sin embargo, quiero llevarte a una reflexión más íntima, más cercana a ti que me escuchas esta mañana. ¿Qué significa el Día del Trabajo cuando lo miramos desde los ojos de una mujer? El trabajo femenino ha sido durante décadas invisible. No siempre se le reconoce, no siempre se le paga. Y sin embargo, sin él, el mundo se detendría. Piénsalo: cada desayuno servido, cada uniforme planchado, cada niño llevado a la escuela, cada cuidado a un adulto mayor. Es trabajo, trabajo silencioso, trabajo con amor, trabajo con el corazón. Y ese es, queridas oyentes, el verdadero espíritu del Labor Day. Quiero que pienses en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces has trabajado sin que nadie lo note? ¿Cuántas veces te has esforzado más de lo que podrías que tu familia, tus hijos, tus seres queridos estén bien? ¿Cuántas veces has dado más de lo que recibes a cambio? Eso también es trabajo. Y aunque no están en las estadísticas, aunque no aparezca en los informes económicos, ese trabajo invisible es el que sostiene hogares, comunidades, sociedades enteras. Mira a tu alrededor. La madre que madruga cada día es la primera en levantarse y la última en acostarse. ¿Cuántos conocemos así? ¿Cuántos tenemos un familiar, una amiga trabajadora, coworker, como decimos acá, compañera de trabajo, miembro de la iglesia, que es la primera en levantarse y es la última en acostarse? La emprendedora también que arriesga sus ahorros para poner en marcha un sueño. Todos conocemos a alguien así. En distintas ciudades, en distintas partes del mundo es igual. O también la profesional que abre camino en una oficina dominada por hombres. ¿Cuántos también conocemos de esa igualito que eso? O el estudiante que combina libros con jornadas laborales. Todos conocemos. Están estudiando y están trabajando. Son enfermeras, trabajan 16 horas, están estudiando en la universidad. Y así tienen que pagar su auto y así tienen que trabajar. Todos conocemos uno o más de uno. Todas ellas representan el espíritu del Labor Day. Mujeres que no solo trabajan con sus manos o con su mente, sino que también ponen el corazón en todo lo que hacen. Y es que trabajar con el corazón significa algo más profundo. No se trata de solo producir o de cumplir. Trabajar con el corazón significa servir, significa inspirar, significa transformar. Quiero detenerme aquí y decirte algo directamente a ti que me estás escuchando. Tu trabajo importa, aunque a veces lo dudes, aunque a veces parezca que nadie lo ve. Tu esfuerzo tiene un valor inmenso, porque no solo estás ganando dinero o cumpliendo tareas, estás sembrando. Estás dejando huella. Estás construyendo un futuro. El Día del Trabajo debería recordarnos eso, de que cada jornada, cada sacrificio, cada momento de entrega suma a la historia colectiva. Y hoy quiero hacerte una pregunta para que te la lleves contigo durante esta mañana. ¿Qué significa para ti el Labor Day o el Día del Trabajo? ¿Es un sacrificio que exige renuncias? ¿Es una pasión que te llena de energía? ¿O quizás puede ser como pienso yo, que es una mezcla de ambas cosas? Porque el trabajo duele, sí, el trabajo cansa, desgasta, exige, pero también inspira, motiva, construye, abre caminos. El verdadero espíritu del Labor Day, o el Día del Trabajo, está en esa dualidad. El reconocer que el trabajo tiene un costo, pero también tiene un propósito. Y cuando ese propósito se encuentra en el corazón de una mujer, entonces hablamos de un trabajo que no solo transforma su vida, sino también de quienes la rodean. Queridas oyentes, este es el primer bloque, y el cual está para detenernos a valorar lo esencial, para comprender que no hay labor pequeña, que el amor con el que haces las cosas es el verdadero valor del trabajo. Es muy importante que reconozcamos el tremendo aporte de nuestras damas, nuestras mujeres, nuestras amigas, nuestras familiares, mujeres que salen día a día adelante, con el sudor de su frente. Como bien estábamos diciendo, son las primeras en levantarse y las últimas en irse a dormir. Después de que han cumplido su rol de trabajadora, ama de casa, madre de familia, si tiene un emprendimiento entre labor y labor van haciéndolo. O sea, el rol que cumplen, que muchas veces no se ve y en la mayoría de los casos no se aprecia, está ahí. El hecho de que no lo veamos no significa que no está. Así que hay que reconocer el tremendo aporte que nos brindan a nuestra sociedad, a nuestra familia. ¿Cuántos tenemos madres que se han sacrificado por años, no una, miles y miles de veces, para que sus hijos salgan adelante, tengan una profesión, para llevar adelante un hogar, muchas de ellas solas? Profesionales que día a día dejan el nombre de su familia en alto y el nombre de su país en alto. No solamente aquí en Estados Unidos, porque también hemos visto que hay migración en grandes escalas en Hispanoamérica. Y también la están haciendo allá, no solamente aquí. Solo que el día de hoy acá celebramos el Labor Day, el Día del Trabajo. Para muchos es un feriado, para muchos es un día de relax. Para muchos es un barbecue day y el clima que está bueno para hacerlo. Para otros es justamente sentarse un momento y reconocer el aporte que están brindando a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad. Y agradecer a todos, especialmente a las damas. Gracias por su aporte. Gracias por hacer la diferencia. Gracias por transformar generaciones. Porque las próximas generaciones están viéndolo. Están viendo el valor que están aportando, el esfuerzo que requiere, porque no es fácil levantarse 5 de la mañana y se acostar a la 1 y de nuevo al otro día 5 a 1, porque tienen que hacer, tienen que llevarlo al colegio, ya tienen que estar el desayuno listo, tienen que estar toda la casa arreglada, tienen que estar ya sea en negocio o en su trabajo, en su emprendimiento. Y ojo, que a diferencia de muchos que piensan que porque tienen un emprendimiento la tienen más fácil, I got news for you, my friend. Tengo noticias. Es el doble o el triple. Porque tienes que ser tu propio jefe, tienes que ser tu propio trabajador, usar los 7 sombreros. De empresario, de vendedor, de marketer, de publicista. O sea, tienes que hacer todo a la misma vez. Pongas a pensar eso. Hay que apreciar todo lo que tenemos, hay que apreciar que tienen su negocio, hay que apreciar que tienen su trabajo, pero hay que valorar ese trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres camioneras aquí, en New York, New Jersey, Texas, que van manejando 18-wheelers, como dicen acá, esos camiones grandes de 18 llantas? Y son amas de casa, son madres de familia, que por justamente el amor a su familia es que salen día a día, sola, sola a trabajar. Cuando vamos al post office o a la oficina postal, también hay inclusive managers manejan gente, tienen gente bajo su mando y están pendientes de que las personas tengan la mejor experiencia al enviar su paquete, al enviar su carta, porque nunca sabe quién lo va a recibir en su familia y lo necesita. Y al recibir un trato amable, esa sonrisa que le cambia el día uno, ahí está haciendo la gran diferencia. Profesionales que día a día están ahí adelante ayudando, brindando sus servicios, brindando sus conocimientos, que les ha costado su esfuerzo prepararse. El día de hoy les damos las gracias a todas ustedes, sobre todo porque este programa, hoy, mujeres que inspiran. Gracias. A veces no se les reconoce, como digo. Y aquí en Luna 9 Radio queremos acknowledge it, darnos cuenta de ello, reconocerlo. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes quiero dejarte esta reflexión. Que hoy en este día del trabajo, mírate en el espejo y reconoce el valor de tu esfuerzo, porque tú también eres parte de la historia de este día. Es importante ello. No se olviden, queridos amigos, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. Síganos también en los canales porque es muy importante. El día de hoy estamos preguntando, ¿qué esperas del futuro laboral femenino? Y estamos dando tres opciones, como en cada programa. La primera, igualdad de oportunidades. Segunda, mayor reconocimiento al trabajo invisible. Número tres, la tercera, innovación y liderazgo de mujeres. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Aprovecho también para pedirles que nos dejen sus mensajes. ¿Qué les parece el programa del día de hoy? Y si tienen saludos, mensajes para alguien especial en este Labor Day o Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos, pues ahí tienen todos nuestros grupos, ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también tenemos números de teléfonos. El número de WhatsApp, tomen nota, más uno, no se olviden del más uno, porque estamos aquí en la Unión Americana. 551-254-8201, más uno, 551-254-8201. Y si está dentro de Estados Unidos, pues tenemos el número de cabina aquí en New Jersey, es el 201-305-0841, 201. No se olviden el area code, porque estamos en New Jersey. 201-305-0841. Mándenos un mensaje de texto o en audio, que con gusto le vamos a estar contestando. Compartan también el link de este programa, porque queremos llegar a más personas, más mujeres, y agradecerles por su enorme sacrificio, por su trabajo. Gracias en este Labor Day, Día del Trabajo. Y ya regresamos en breve. Vamos a estar compartiendo los saludos, los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y gracias a quienes están activamente participando con sus votaciones en los distintos grupos y plataformas que ahí los estamos viendo en pantalla. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. Dos páginas mensuales en revista, anuncio publicitario,

Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Una más. Una más, baby. Dedicada para ti. Para ti, baby. De Ivy Queen. De Ivy Queen. De Ivy Queen. La diva. Para que tú veas. Ya yo me cansé que me digan mentiras. No creo en un hombre que me venga a engañar. Tú sabes que tuya yo soy. Y mi corazón yo te doy. Tú me dices. Me dices que me quieres y me ama. Que como yo nadie te roza en tu cama. Pero ¿por qué tienes esa marca en tu piel? Ah, yeah. Es el lápiz de labio. Explícame de dónde salió. Porque esa no fui yo. Tanto cariño que te doy. Acaricio tu cabello y los besos que te doy. Pretty boy. Ahora tú me tienes que explicar. Porque si yo te amo tanto, tú me tienes que engañar y jurar. Mami, solo yo te quiero a ti. Yo no tengo más ninguna porque tú eres para mí. Yo, my queen. Eso yo no lo creo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 53 minutos. Y tenemos cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 21. Ahí estábamos escuchando Así es la vida de Olga Tañón y Tuya yo soy de Ivy Queen. Recuerda algo muy importante que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, primero de septiembre, donde estamos celebrando el Labor Day o el Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos. Y para ello compartimos el tema Mujeres que trabajan con el corazón, el verdadero espíritu del Labor Day. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a empezar con nuestro canal, con nuestro grupo, perdón, de WhatsApp. Primeramente tenemos saludos de Marité Cornejo, gracias, un fuerte abrazo hasta Francia. Nos dice felicidades para este gran equipo, muchas gracias, igualmente adelante con sus éxitos. María Luisa Alcalá, desde Monterrey, Nuevo León, México, besos y abrazos, nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten de este inicio de semana, bonito y bendecido día. Gracias, e igualmente, también tenemos Marité Cornejo, nos dice, para este hermoso equipo de Luna 9 Radio, les deseo muchas felicidades y triunfos desde Francia, Marité Cornejo, gracias, fuerte abrazo. También para nuestra querida maestra María Librada Hinojosa Flores, quien le mandamos besos y abrazos hasta San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice: buenos y luminosos días, familia querida del 1 a 9 Radio Digital y equipo querido. Bendiciones luminosas, progresivas para siempre y para todos en esta familia querida. Abrazos mágicos y luminosos. Pues muchísimas gracias, querida maestra. Igualmente para usted, también parte de nuestro equipo, de nuestra familia de Luna 9 Radio. Aprovecho también para agradecer los saludos, la interacción, gracias a querida doctora Paulina Tejera Baños desde la Ciudad de México, eso es en Facebook. Olga Ayal, gracias a Miguel Face. Muchísimas gracias por la interacción. Vamos a estar revisando luego las demás plataformas de las redes sociales y a quienes están en sintonía en estos momentos desde Estados Unidos y México. Gracias, gracias por su constante apoyo. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Estamos en otro bloque, en ese segundo bloque donde quiero llevarlas, digamos, a un viaje. Vamos a llevarlas a un viaje a través de la historia. Un viaje a través de la historia que representan la fuerza del trabajo femenino. Imagina a la mujer migrante que llega a un nuevo país, sin idioma, sin contactos, pero con la determinación de trabajar en lo que sea para sostener a su familia. Imagina a la joven estudiante que trabaja de día y estudia de noche, luchando por un título que le abrirá puertas a su futuro. O bien, piensa en esa madre que, desde su hogar, enseña valores de responsabilidad, amor y esfuerzo a sus hijos. Estas mujeres inspiran. Estas mujeres son las que verdaderamente son protagonistas del Labor Day, o Día del Trabajo. Hoy quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿cuál es tu mayor logro laboral o personal? ¿Qué historia contarías para inspirar a otra mujer? Porque el trabajo no solo se mide en horas ni pues en salarios. El trabajo también se mide en legado, en huellas, en ejemplos que permanecen. Entrando de lleno en este tema, quiero que pensemos en la trayectoria histórica también de la literatura. Desde las antiguas epopeyas como la Ilíada o el Ramayana hasta las novelas contemporáneas que hoy se leen en formato digital, pues la literatura ha acompañado siempre al ser humano como, digamos, una brújula de identidad. Si retrocedemos un poco, recordemos que antes de la escritura, las historias se transmitían de boca en boca. Eran relatos que mantenían viva la memoria de los pueblos, que guardaban valores, advertencias y también esperanzas. Con la escritura, esas historias encontraron permanencia y con la imprenta, la literatura se democratizó, llegando a más personas que nunca. Hoy vivimos un capítulo de esa historia. Los libros digitales, los audiobooks o los audiolibros, que está tanto de moda, las lecturas colectivas en plataformas online, que han participado con nosotros, hemos visto y hemos incluso participado también como seremos en las distintas plataformas, no quiero mencionar, pues por motivos de derechos de autor o cosas por ahí. Pero hemos participado. Algunos podrían pensar de que esto pues es solamente una amenaza al libro físico. Yo lo veo distinto. Yo creo que es una transformación natural, un nuevo modo en que la literatura busca sobrevivir y adaptarse. Antes preguntémonos, ¿de qué manera la tecnología ha cambiado nuestra forma de leer? ¿Estamos perdiendo calidad de lectura o simplemente estamos cambiando el formato? A lo largo de los siglos, la literatura siempre se ha reinventado. Y si algo nos enseña su historia, es que nunca desaparece, sino que encuentra nuevas formas de expresarse. Quizás hoy el reto no sea si leemos en papel o si en pantalla, sino si es que todavía nos damos el tiempo de leer. Los invito a pensarlo. La literatura es el espejo de lo humano. si dejamos de leer, ¿no será que en el fondo dejamos de mirarnos a nosotros mismos? Estamos rindiendo homenaje a las mujeres que trabajan con el corazón. Y aquí en Luna 9 Radio, pues hacemos una breve pausa para justamente conversar, hablar acerca de el aporte femenino en Labor Day, en el Día del Trabajo. Como hemos estado conversando, no siempre se valoriza, se ve, se visualiza el trabajo o el aporte de la mujer, ya sea en su hogar, ya sea en las oficinas, que en algunas partes del mundo todavía pues se sigue haciendo de menos. Así tengan todos los títulos que tengan y tengan toda la experiencia que tengan, es irrelevante en muchos casos. Lamentablemente todavía estamos pues de mente cerrada. Hemos visto los logros de las mujeres, dirigen proyectos hacia la NASA, hemos, incluso en nuestra revista Femme International hemos cubierto que son peruana y salvadoreña y mexicana. Hemos estado compartiendo con mujeres que pues lideran, digamos acá en New Jersey, que hemos tenido Carlin Espinal, que era la directora de inmigración. Hemos conocido también a mujeres que manejan todo el board del board de educación de todo un pueblo, en la ciudad de West New York, en la ciudad de Union City. Y así hemos conocido muchísimo. Alcaldesas en Lima, Perú, en el distrito de Pueblo Libre, por ejemplo, donde yo nací. Mujeres que ayudan a las comunidades artísticas. Artistas plásticos. Ahora están aprendiendo a hacer libros cartoneros, como por ejemplo Rebeca Dorich, quien estuvo con nosotros no hace mucho, en Jueves Culturales, aquí en Luna 9 Radio. Hemos conocido mujeres, tanto el viernes como también sábados, que están con Mari. Historias que transforman vida, que tienen colegios, tienen escuelas, y aportan ese granito de arena, si no es grande, ese aporte que brindan a los niños, porque están formando futuras generaciones. Hemos compartido con mujeres, círculos de mujeres que apoyan a otras mujeres, ya sea con asuntos legales, asuntos culturales, también con empresariales. O sea, el aporte grandioso que tiene la mujer como madre, como esposa, como empresaria, como profesional, no solamente debe agradecerse hoy un día, que es el Labor Day, donde muchos quizás ni entienden lo que estamos tratando de compartir, no llegan a dimensionar ese valor que están aportando. Y sí, hoy muchas familias estarán preparándose para más tarde empezar su barbecue, su parrilla. Lo toman como un día de descanso nada más. Como un día de compensación a tanto trabajo, a tanto esfuerzo, a tanto cansancio, dicen, aunque sea un día. Pero es mucho más allá. ¿Por qué me hago tanto énfasis en solamente las mujeres? Pues porque hoy estamos el lunes y mujeres que inspiran. Creemos en la dualidad, hombres y mujeres en la misma capacidad, en el mismo nivel, en el mismo aporte. Pero ya que estamos en mujeres que inspiran, pues vamos a hablar más del aporte femenino. Todos conocemos a alguien, como dije, en miembros de la iglesia, en la comunidad, en coworker, trabajador, compañero de trabajo, mujeres. Amas de casa, son profesionales y tienen mucho que aportar, tienen mucho que dar, mucho por aprender. Se han preparado por muchos años, son profesionales. El día de hoy, pues les damos las gracias. Gracias a tanto sacrificio, gracias por ese valioso aporte que nos brindan. Como digo, incluso han estado como presidentes de naciones. No voy a mencionar nombres, pero todos que hemos conocido, todos hemos leído, medios de comunicación lo llenaban completamente de su aporte, ese valor, cómo manejaban un país, una nación. Muchas veces no se dimensiona todo eso. Aún cuando estamos compartiendo con tanta tecnología que llegamos a todas partes del mundo, que en un clic estamos en distintos países, en El Salvador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Perú, México, y en the US. O sea, aún cuando tenemos tanta tecnología, todavía tenemos carencia en muchos aspectos. Poco a poco, Dios mediante, eso queremos cambiarlo y eso lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes que nos escuchan, nosotros brindándoles alto contenido, siempre valorando, realzando la labor de la mujer en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Gracias. Gracias por todo lo que nos brindan constantemente, por esas enseñanzas que nos dejan, por ese sacrificio, por ese esfuerzo, esa ardua labor que realizan. Muchísimas gracias. Buen comienzo de semana, nos dice María Palomino Ampuca. Espero pronunciarlo bien, si no, mis disculpas. María Paulino, muchísimas gracias por su comentario en las redes sociales. Quiero también saber el sentir, el pensar de todos ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Así que están abiertos los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para justamente compartir con ustedes nuestro club de madres exitosas. Está abierto en Facebook. Si aún no se ha unido a nuestro grupo, pues ahora hágalo. Ese grupo es para ustedes. Gracias, doctora Paulina, por darle like. Perdón, a nuestro grupo de el Club de Madres Exitosas, es donde tenemos profesionales y vamos a ir pidiéndoles a nuestras invitadas profesionales que también den su aporte en ese grupo. Es muy importante, ese grupo es justamente para ustedes, madres, mujeres profesionales, para hacer ese círculo que tanto nosotros invitamos, compartimos y hablamos hasta el cansancio, porque la verdad que se necesita difusión de nuestros programas, se necesita difusión de los proyectos, se necesita difusión de ese mensaje que tienen cada una de nuestras invitadas los lunes y los demás días de semana aquí en Luna 9 Radio Digital. Para eso estamos, es la voz que necesitan, ¿no? Esta es su casa. ¿Quieren compartir algo con nosotros? Déjenos saber en qué podemos hacer, qué podemos servirles. Estamos a su servicio. Y eso es lo que queremos que sepan aquí. De verdad, muchísimas gracias. También María Palomino, nuevamente, gracias. Rocío Ortega de Andrés. Muchísimas gracias por los likes. ¿Qué más tenemos? Amancia Campos Jones. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Gracias, Fernando Muñoz. Querido hermano, un fuerte abrazo aquí en New Jersey, USA. Michael Cyrus, paisano, un fuerte abrazo también aquí en New Jersey. Ahí estamos viendo Jorge Fleitas, un fuerte abrazo. Creo que está en Nueva York, si mal no recuerdo. Jorge Fleitas estaba antes aquí en New Jersey. Muchísimas gracias a todos y cada uno por esos saludos, por la interacción. Porque estamos, como digo, a su servicio. Diana Menlin, fuerte abrazo. Señora Diana, hasta Argentina. Ahí nos está mandando un abrazo. Y nos dice, buen día, lindo día, maravilloso día. Gracias igualmente para usted hasta Argentina. Gracias, querida familia de Luna 9 Radio, por ese apoyo que siempre nos brindan, por el estar presente, el activamente participar en las encuestas. Eso nos ayuda a crecer como programa, nos ayuda a conocer un poquito más de su pensar, de su sentir, de todos y cada uno de ustedes. Es muy importante ello para nosotros. Así que, el día de hoy, como digo, estamos rindiendo aquí un homenaje a las mujeres que trabajan con el corazón. Aquí en Luna 9 Radio Digital, hacemos una breve pausa y al volver hablaremos del futuro del trabajo femenino. Así que quédate con nosotros.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy estábamos disfrutando de esta grandiosa voz, Cher, Believe. Muchas gracias. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Primero de septiembre, donde estamos celebrando Labor Day o el Día del Trabajo aquí en la Unión Americana, y para ello compartimos el tema Mujeres que trabajan con el corazón, el verdadero espíritu del Labor Day. Pues continuamos con nuestro programa. En este bloque queremos invitarte a mirar hacia adelante. El Día del Trabajo nos recuerda lo que se ha logrado, pero también lo que nos desafía a pensar en lo que aún falta por conquistar. ¿Cómo logramos que el trabajo de las mujeres sea siempre reconocido, valorado y justamente remunerado? ¿Cómo abrimos más espacios para que nuestras hijas, nietas, se desarrollen sin límites? La respuesta está en ustedes mismas y en la comunidad que construimos. Cuando se apoyan entre mujeres y apoyamos a las mujeres nosotros como hombres, cuando rompemos estereotipos, cuando enseñamos que trabajar con el corazón no es debilidad, sino fortaleza. El futuro del trabajo femenino se escribe todos los días, y a cada paso, cada esfuerzo, cada decisión importa. Querida familia de Luna 9 Radio, queridas oyentes, este Labor Day recordemos algo fundamental, que no hay labor pequeña cuando se hace con amor y con propósito. Este momento, querida familia de Luna 9 Radio, es muy importante porque hemos llegado al momento especial del programa. Este espacio donde nos detenemos un instante, donde respiramos hondo y pensamos juntos sobre lo que significa inspirar y ser inspirados. Porque recuerden que este segmento, Mujeres que Inspiran, es un espacio creado para justamente reconocer, visibilizar y aprender de esas mujeres que con su ejemplo marcan la diferencia. Hoy hemos escuchado de experiencias que nos dejan claro que la inspiración no siempre nace en los grandes escenarios, ni tampoco en los momentos perfectos. Muchas veces surge de la vida cotidiana, en la mujer que decide levantarse un día más y enfrentar la adversidad con una sonrisa. También es en la madre que se reinventa para darle lo mejor a sus hijos, en la profesión que se atreve a levantar la voz en espacios donde antes no eran escuchadas, en la emprendedora que transforma una idea pequeña en un proyecto que toca vidas. Inspirar son aquellas que no se rinden, que transforman las cicatrices en aprendizajes y los tropiezos en escalones para seguir avanzando. Y lo más hermoso es que muchas veces esas mujeres ni siquiera son conscientes de cuánto impactan en los demás. ¿Cuántos hemos conocido mujeres, como yo siempre digo, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, que inspiran, que se han sentido inspirados por ellos, como hombres, como mujeres también, que se han sentido inspiradas por esa potencia que tenían, ese mensaje, esa energía que proyectaban? Ya sea hablando de los derechos de la mujer, ya sean hablando de, no sé, puede ser temas educacionales en las escuelas, cosas que le falta a la escuela mejorar. ¿Cuántos hemos conocido mujeres que luchan por los derechos laborales? Conozco de alguien, por ejemplo, acá en Jersey, que luchaba por los derechos de la mujer, así sea por 50 centavos más la hora. Cuando logró $3 más la hora, nadie lo podía creer. Aquí en New Jersey. Es increíble. De verdad que en esta época, que todo es technology, como siempre decimos, we are unaware of this situation. No nos damos cuenta de esta situación, de cuánto influye, de cuánto pueden transformar esas voces. Que son mujeres que también pasan por las mismas vicisitudes, por las mismas necesidades, por los mismos problemas, pero sin embargo siguen adelante gallardamente, peleando día a día por dejar huella, por dejar un legado a sus hijos, a sus hijas, en la comunidad. Demostrar de que valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio por estudiar, por salir adelante, por aplicar todo lo que han aprendido en su emprendimiento, por asegurarse de que sus hijos tengan comida caliente y tener un hogar limpio. A la misma vez están en sus emprendimientos, a la misma vez están en las oficinas. ¿Cuántos no hemos conocido mujeres así, querida familia de Luna 9? Aquí siempre van a tener un espacio donde se les reconozca, donde siempre pueden compartir con nosotros su pensar y su sentir, sin ser discriminada, sin que lo vamos a editar, sin que lo vamos a quitar. La única edición que le hacemos es quitarle el sonido del fondo, a veces el que se escucha, ¿no?, por el aire, pero no se les va a quitar esa esencia, porque es el mensaje que ustedes tienen para nuestras radioescuchas, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros grupos, nuestra familia de Luna 9 Radio. Este es su espacio. Este es su casa. Y estamos a su servicio. El día de hoy yo no quería dejar pasar este tema tan importante, ni el impacto que nosotros vemos en la comunidad. Todo lo que aportan, día con día, callado. Cuando vamos a una bodega y vemos a una joven que está trabajando en el día y en la noche va a la escuela, eso es un gran aporte. Cuando vemos que toman el tiempo y van a compartir con personas mayores en un senior home, senior building. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que ni siquiera en el Día de las Madres las familias van a verlo y hay mujeres que están ahí compartiendo, animándolas, dándoles un desayuno? No una vez, constantemente. Incluso van y les arreglan el cabello, sin ánimo a nada, simplemente por el hecho de compartir, por sacarles una sonrisa, por compartir ese cariño que tienen adentro. Ese impacto en la comunidad. Eso es lo que hay que rescatar. Y muchas de ustedes, a veces mujeres que me están escuchando, como hemos dicho en bloques anteriores, ni siquiera se dan cuenta de todo el aporte que dan. No son conscientes a veces de cómo transforman vidas, cómo inspiran. Hemos ido a reuniones en New York, New Jersey, y hemos escuchado esas voces de esas mujeres líderes comunitarias que hablan sobre los derechos laborales, que demuestran que con educación pueden llegar muy lejos. Anoche mismo estábamos escuchando en un sitio acá en New Jersey. Digámosle que es por la inexperiencia de la propia juventud, que prácticamente nos dio a entender pues de que no quería estudiar y para qué. Y no se da cuenta pues de que el tiempo pasa, la juventud dura lo que dura un dulce en la puerta de un colegio, como dirían en mi país. Es propio de la edad, 20 años, pensar que es invencible, indestructible. Y desaprovechan muchas veces justamente esa energía que tienen en estudiar, en prepararse. Y le ponemos casos y se siente motivada. Y nos dice, voy a seguir estudiando. No sé qué, pero quiero estudiar. Y acá, me imagino que en otras universidades también en el mundo, cuando no están seguros de lo que pueden o quieren dedicarse, hay cursos que te dan como, digamos, elective, como la apreciación del arte, escritura creativa, historia, etcétera, donde pues se van preparando y luego van escuchando los coaches, los profesionales, y te van hablando, y luego decide el joven, la joven, qué va a estudiar, qué va a prepararse, a lo que desea dedicarse. Y así hemos conocido muchos. Escritoras, poetas, poetisas, declamadoras, artistas plásticos. ¿Cuántos no conocemos así? Hay que apreciar a todas esas personas. Y si ustedes conocen de una emprendedora que está empezando su negocio, o ya tiene tiempito en su negocio y quieren apoyar, consuman lo que están ofreciendo. ¿Conocen una escritora que tiene su libro? I got news for you, my friends. No son millonarias. Hasta ahora no he conocido ninguna que viva de exclusivamente de tener sus libros, de haber publicado y vendido sus libros. Even bestsellers. No. Hay que apoyarlas. Y si no tienen los medios para hacerlo, hay formas. Refieran sus negocios. Así como suben fotos, bonitos paisajes en sus redes sociales, compartan el emprendimiento, el negocio, pequeño negocio, cafetería, etcétera, lo que sea, de su amiga, familia. Hay que referirnos, hay que crear ese hábito. El hábito de referir los businesses, los negocios. Todo en la vida es conexiones. Y esta vida, it's a two-way street, una calle de dos vías, así va y así viene. Hay que tomar en consideración todo ello. No es que soy soñador únicamente, pues sí, sueño muchas cosas. Sueño con un mejor mundo, una mejor calidad de vida, sueño con ver paz, tranquilidad, ver tantas cosas, pero poco a poco, piano, banda lontano, como se dice en italiano, poco a poco se llega lejos. Estamos aquí aportando nuestro granito de arena, de granito en granito. Estoy siempre dicho al servicio de los que lo necesiten. ¿Quieren una voz? By all means, por favor, vengan, compartan con nosotros. Tienen nuestro número de WhatsApp. +1-551-254-8201. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Tenemos correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Tenemos número en cabina. Tenemos todos los medios disponibles para que ustedes nos puedan contactar. ¿Quieren hablar sobre un tema? Nadie los escucha. Nadie les da oportunidad. Pues aquí tenemos. Para eso nació Luna 9 Radio Digital. Para ser esa vitrina de los negocios, para ser esa vitrina de sus libros, para ser esa voz que necesita ser escuchada. Porque es lamentable que en muchos medios, cada quien pues maneja, ¿no?, su business como le gusta, prefiere. Nunca voy a mencionar nombres, porque no es lo que pretendo. Pero hemos descubierto, sí, que medios de comunicación hasta incluso les quieren cobrar porque ustedes den su mensaje. Okay. Cada quien, como digo, maneja lo que desee en su negocio. Aquí estamos para justamente lo opuesto. Aquí estamos a su servicio. ¿En qué podemos colaborar? ¿En qué podemos servir? ¿Cómo estamos a su servicio? ¿Qué podemos hacer? Ya sea que quieran compartir temas, experiencias de vida, tenemos el espacio. Si eres escritora, artista plástico, poeta, poetisa, déjanos conocer tu talento. Vamos a compartirlo con nuestra familia de Luna 9 que nos escucha y nos apoya de distintas partes del mundo. ¿Tienes un emprendimiento? ¿No sabes por dónde empezar? ¿No estás logrando tus metas como quisieras? ¿No estás teniendo los resultados que has planeado? Quizás te falta un poquito de asesoría. Tenemos el espacio. Tienes una historia de vida transformadora. Tenemos el espacio. Con audio, pero únicamente. Con cámara y audio también tenemos. And now, if you speak English and you have a business or you have published a book and you would like to discuss it with us, or you would like to share it with the wide audience, well, more than welcome to schedule an next interview ASAP. Si tienes una publicación, tienes un negocio, hablas inglés, permítenos agendar esa entrevista para nuestro público internacional. En otras palabras, estamos al servicio de quien lo necesite. Hoy estamos celebrando, sí, el Labor Day, un día de... Muchos están en holiday, feriado, muchos nos están escuchando. Queríamos dejarles solamente este mensaje. Agradecer primero a Dios por tener un día más de vida. Agradecer el constante apoyo que nos están brindando siempre ustedes. Agradecer a todas las damas que han influido en nuestras vidas, con ejemplos de trabajo, sacrificio, lucha, estudio, preparación, que hemos recibido en nuestra formación, en nuestro día a día, en nuestra comunidad. Agradecer esos mensajes que han transformado vidas. Por eso existen mujeres que hoy día están en la NASA, a cargo de proyectos multimillonarios, telescopios que ven unos panoramas que nunca antes el humano pensó ver. Mujeres peruanas, mexicanas, salvadoreñas, colombianas. Oficiales de las Fuerzas Armadas que transforman vidas, forman jóvenes con valores, con principios. The US Army, the US Navy. Gracias. Pilotos de combate, mujeres. A quienes están a cargo de oficinas que brindan servicios para ayudar o aliviar el dolor, el sentir de las familias hispanas. O esas amas de casa que desde sus hogares están formando niñas, niños con valores, con principios, hombres y mujeres que más adelante van a impactar este mundo. Cada trabajo cuenta. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, sus centros laborales, como siempre decimos, o tan simplemente acompañar su mañana. Hoy un día feriado acá en Estados Unidos. Para nosotros es muy importante agradecer pues, el apoyo que siempre nos brindan. Agradecer ese impacto que hemos recibido, que lo vemos constantemente y que lo seguiremos viendo constantemente, porque eso no se detiene, eso crece. Pastoras de iglesia que están siempre ayudándonos, compartiendo con la comunidad. Acá hemos visto que organizan ferias de salud, hemos visto que organizan talleres educativos. Y son pastoras de iglesia y usan sus centros para justamente eso, servir a la comunidad. Cuando vemos que varios meses trabajan para reunir regalos para darlo a la comunidad. En Thanksgiving, Christmas, Navidad, el Día de Acción de Gracias. Cierto, ya estaba por la vuelta de la esquina, como diríamos. Ese impacto que vemos cuando dan asesoría a mujeres que lo necesitan gratuitamente. Cuando vemos esos centros de recursos que ofrecen educación, ofrecen esa posibilidad de que saquen un GED o un equivalente a la high school, a la secundaria, tan necesario aquí en este país. O cuando vemos que les dan clases de inglés gratis para que obtengan mejores beneficios, mejores trabajos, mejores puestos laborales o puedan empezar su propio negocio. Gracias a todas y cada uno por ese grandioso aporte. Gracias por hacer la diferencia. Es importantísimo para nosotros que no dejar pasar esa oportunidad de agradecer. Y si me estás escuchando y puedes participar, te invitamos a que lo hagas. Muchos centros en las alcaldías y en muchos otros sitios necesitan volunteers, voluntarios. Créeme que yo no pensaba así, no compartí esa idea, pero cuando uno se hace voluntario es una sensación indescriptible. No estamos hablando de que tengas que dar dinero, no significa que tengas que estar 8 horas, no. Una hora, 2 horas. Lo que tengas. Lo que puedas compartir con todo el cariño, respeto y con toda la voluntad del mundo. Es importante. y créeme que va a transformar tu vida. Y quienes ya lo están haciendo, gracias. A todas las damas que me están escuchando, Happy Labor Day. Feliz Día del Trabajo. Y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares una vez más. También quiero mandar saludos a nuestra querida familia que están activamente participando con saludos, con mensajes. Hasta México, Francia, Argentina. Muy importante. La verdad que estamos profundamente agradecidos a nuestro querido amigo Elías López, también que nos está escuchando. Maneja un truck, un camión. Y ahora es fiel seguidor de Luna 9 Radio Digital. Mandamos un fuerte abrazo. Hasta El Salvador también, su querido tío Arturo Carrillo. Thank you, teacher, for everything. Gracias, maestro. Maestro de inglés. Real gentleman and a true professor. Un caballero y un verdadero profesor. Que le enseñaba a uno con tanta dedicación y de mil maneras para que uno aprenda. Gracias. Vamos a una breve pausa. No se olviden que todavía pueden hacer sus votaciones en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Muy importante el que ustedes nos dejen saber su sentir. Nos dejen saber qué es lo que piensan y lo que sienten. Y eso lo manifiestan a través de sus votaciones. Así que gracias de antemano a quienes ya están activamente participando, porque eso nos permite saber más acerca de cómo es el pensar y sentir de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Antes de irnos a una breve pausa, quiero compartir, o tomarme la libertad de compartir una reflexión, que cuando hablamos de inspiración, solemos imaginar a alguien que enseña con el ejemplo, y es cierto, pero también inspirar es un acto de amor silencioso, es tender la mano a otra persona sin esperar nada a cambio, es abrir camino para que otras puedan andar con mayor libertad. Es comprender que nuestro paso por la vida tiene sentido cuando dejamos huella. Cuando sea en una sola persona, aunque sea una sola. Y aquí está la magia. Cada mujer que inspira no lo hace porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Porque se atreve a mostrarse tal cual es, con fortalezas, con vulnerabilidades. Y en esa autenticidad es donde nace la verdadera conexión. Hoy quiero invitarte a que pienses, ¿qué mujer ha sido tu fuente de inspiración? Puede ser tu mamá, o una abuela, o una amiga, una maestra, una compañera de trabajo, o incluso alguien que nunca conociste en persona, pero cuyas palabras o acciones tocaron tu vida. Haz una pausa, cierra los ojos por un momento, y trae a tu mente ese rostro, ese nombre. Y ahora pregúntate, ¿qué de esa mujer vive en ti? Porque sí, querido oyente, inspirarse también significa reconocernos en el reflejo del otro. La inspiración no termina en recibir la verdadera inspiración. Empieza cuando decidimos transmitirla. Tal vez tú, sin darte cuenta, ya eres inspiración para alguien. Tal vez alguien te observa en silencio y encuentra en tu historia, en tu esfuerzo diario, en tu resiliencia, la fuerza para seguir adelante. De eso se trata este segmento. De recordarnos de que el poder inspirar no está reservado para unos pocos, sino que es un don que cada uno de nosotros puede ejercer, especialmente las mujeres que, con su ejemplo de vida, construyen sociedades más justas, más solidarias y más humanas. Por eso hoy, en nombre de todo el equipo de Café de las Mañanas, de Luna 9 Radio Digital, y en este segmento especial de Mujeres que Inspiras, quiero darte las gracias a ti, mujer, que nos escuchas cada mañana con tu esfuerzo, con tu valentía, con tu constancia. Aunque no siempre te lo digan, pero tu vida sí tiene un impacto, tu voz sí importa, y tu ejemplo se ilumina. Sí ilumina. Créeme que sí. Quiero cerrar este momento, este bloque, con una frase que resume este momento. El verdadero legado de una mujer no está en lo que logra para sí misma, sino en lo que inspira a otros a lograr.

gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 59 minutos. Tenemos cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 21. Ahí estábamos escuchando Vivir lo Nuestro, un clásico de la salsa, con las voces de la India y de Mark Anthony. Pues vamos a conocer el resultado a la encuesta cuya pregunta del día de hoy es: ¿qué esperas del futuro laboral femenino? Y ya tenemos un resultado, querida familia de Luna 9 Radio. El que la mayoría haya elegido la igualdad de oportunidades como expectativa para un futuro laboral femenino, pues nos habla de algo muy profundo. No se trata de pedir privilegios, sino de exigir justicia. La igualdad no es un sueño, es un derecho. Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, no solo avanzan ellas, avanzan toda la sociedad. Las empresas son más competitivas. La innovación se multiplica y se construye un futuro más inclusivo. Este resultado, querida familia, refleja una conciencia colectiva, y clara, de que nuestras audiencias saben que el verdadero progreso laboral femenino no está en el discurso, sino en abrir puertas, en derribar techos de cristal y garantizar un terreno de juego parejo para todas. Muchas gracias por permitirnos y por permitirme ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana a través de la señal de Luna 9 Radio Digital. Querida familia, hemos llegado al final de este programa especial de Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio. Hoy celebramos el Labor Day de una manera distinta, mirando más allá del calendario y reconociendo de que el verdadero espíritu del trabajo está en ustedes, mujeres que cada día luchan, crean, enseñan, emprenden y aman. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Desde Luna 9 Radio Digital les decimos que sigan trabajando con el corazón porque el mundo necesita su luz, su talento y su fuerza. Les habló Francisco Isla y a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio les deseamos un feliz Día del Trabajo, un Happy Labor Day, como decimos aquí. Déjenos saber su opinión en nuestros grupos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Más adelante podrán, a quienes no nos han podido acompañar, pues podrán escucharlo ya sea desde nuestro canal de Telegram o en la página archive.org o archive.org, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Mañana regresamos tempranito con Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder, un excelente programa. Si tiene preguntas, saludos, comentarios, ya saben que estamos a su servicio. Gracias. Feliz y bendecido resto de día. Disfruten el feriado aquí en la Unión Americana. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.